Es viernes, el estudio se va colmando porque sabemos que, como cada viernes, hay música en vivo. Ya se llenó, tres integrantes de El Gran Zarpazo han llegado a Lambaré 873. ¿Cómo les va? ¿Qué hemos escuchado recién? ¿Cómo les va, gente? ¿Todo bien? Gran Zarpazo, que da el nombre a la banda. Bien. Es el tercer tema de nuestro primer disco, Revolución. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? Muy bien. Perfecto. Perfecto. ¿Usted cómo se escucha? Perfecto. Prefiero, aparte, quiero escuchar a la que tengo a mi derecha, pero no importa. Nomás que no tiene auricular. Bien, y bueno, gracias por invitarnos. La verdad que es lindo estar acá, parece una radio del barrio. Es importante eso también. Son del barrio. Sí, son bien. Del barrio. Somos, o sea, los tres. Los tres. Los tres del barrio somos. Bien, ¿y cómo se ha formado el Gran Zarpazo entonces? Y es complicado, es complicado. Es una historia... ¿Se puede contar algunas partes? No, en verdad que todo empezó en el 2007. Empezamos acá con Seki, que está a mi izquierda. Uh-huh. Queríamos hacer algo distinto, lo veníamos haciendo fuera del ambiente del rock. Empezamos a escuchar diferentes estilos musicales, reggae, ska, cumbia... para salir un poco de lo común. Uh-huh. Fuimos armando de a poco, nos tomamos nuestro tiempo también para llegar al proyecto. Y bueno, después se fue sumando mi hermano, que es el bajista, Caña, Chiche en la batería, y el último fue acá el susodicho que tengo a mi derecha. ¿Y qué le fue agregando a la banda? Ese es el problema. Todo tipo de condimentos. No, es la historia particular de la banda porque nosotros somos, digamos, tenemos más o menos estándar de la misma edad. Estamos más o menos de los 35, 38, bueno, señores. ¿Va por ahí? Tiene 27. Menos. Claro, le aportaba mucha juventud y dijeron, ¿qué hacemos? No, pero lo lindo es que él es el carnicero del barrio. Ah, bien. Entonces nosotros íbamos a comprar para cuando nos juntábamos a hacer asado, íbamos a comprar y yo tengo un pequeño tatuaje en el brazo donde... Tengo tatuado mi guitarra. Uh-huh. Entonces un día me ve el brazo y me dice, ah, sos músico. Y yo también. Y yo no tuve otra cosa que hacer que reírme. Entonces no le creímos hasta que nos trajo un cassette. Ajá. Donde el señor estaba sentado en el cassette. Soy de la época del cassette. Está perfecto. Del magazine, mi disco, disco de pasta. Y estaba sentado con... Él es el acordeonista de la banda. Tenemos el acordeón a piano. Estaba sentado con un gorreo muy lindo, sí, de paja, uh-huh, con el acordeón. Dijo, ah, mirá vos. Entonces comenté a los chicos, che, mirá, estaría bueno, conocí un muchacho. ¿Qué muchacho? No querías decirle de dónde. Ah, vamos a verlo, tenemos que ir a hablar con él. Y lo llevé ahí a... Sí, acá vinimos a comprar. ¿Dónde nos traes? La prueba de la audición es al fondo. Y ahí está, bueno, la idea fue sumarlo a una canción, que es uno de los, creo que es el tema número 7 del disco, se llama Algo, que es más tropical y por el instrumento le queríamos dar esa onda. Y bueno, así como siempre, donde todo lado que va, lo invitás y se queda. Así que sí. No le invité nunca a comer a tu casa. Se te instala. Bueno, acá se está armando. No sé si vieron, en el patio subtropical ya tenemos a la gente de Argentilandia, que es el programa que le sigue a Sánguche. Como cada viernes. Que cada viernes prende el fueguito y nos invita si queremos tirar algo. ¿Dónde queda la carnicería? ¿Se puede decir? Y bueno, ahora lo saben. ¿Dónde queda? Bartolomé Mitre. Podemos ir a buscar algo y volver. 4.305. Sí, caramba. Ahí está. Dale, buenísimo. 4 cuadras. Ahí no, 4 cuadras. Sí, grandes ofertas, descuentos. Si asado para todos. Si nombran el programa, tienen un descuento. Claro, lógico. Ahí está. 80% de descuento. Sí. Me lo garantiza acá el amigo. Pero, sí, por supuesto. Sí. Bien, muy bien. ¿Y cómo continuó entonces esto? El Gran Zarpazo, dijeron, bueno, a integrarlo. ¿A quién no habla nunca? Al mudo de la banda. Siempre cada uno tiene que cumplir un rol. Y sí, ¿no? Como debe ser. Claro. Y así que se integró, bien, pues la verdad que uh-huh, a poquito lo fuimos conociendo. Y está bueno porque le dio una vuelta de rosca a la música que estábamos apuntando. Que la verdad que el acordeón a piano es está buenísimo el sonido que tiene, entonces lo fuimos llevando para la cumbia, uh-huh. también usándolo con el ska, en el rock también se lo metemos, que lo metas y empezamos a como fusionar un poco y bueno, ahí se fueron armando los temas y completándolos para ya poder llegar al disco. Veo que tienen, sí, el disco nos han traído. Acá, ¿cuántos sí. temas tiene el disco? Tiene 9 temas. El Bien. Disco lo grabamos en Cangrejo Record, el productor artístico nuestro es Goy, uh-huh. Caramelo Santo. Sí. Y lo sacamos ahora, en enero. Lo terminamos de grabar en diciembre, salió, así que de Macaya trajimos uno a cada uno de regalo. Muchísimas bueno, gracias. Gracias. Estamos dando, Eva. damos fe. Es relativamente nuevo, así que están en este proceso de presentarlo. Claro, este año estamos a full con la idea de tocar. Para el año que viene, sí, darle la presentación oficial. Bien. Estamos trabajando bastante con el disco, con la gente también, hay mucha gente que está trabajando también con fuera de lo que es lo musical de la banda, uh-huh. El Brujito de la Flor, que es nuestro manager, el Coman también, que es un amigo, que también nos da una gran mano siempre, la Tropicana, después está bueno Lulo, Maxi, el Pelado, son toda gente que el sonidista. Gente que labura con nosotros para que esto llegó a la mano de ustedes. Sí, no sabemos, siempre normalmente indagamos por esos lados, que no solo quien está arriba de un escenario, quien trae la música, quien trae el CD, sino que hay un montón de gente alrededor, a veces amigos, sí. empieza por ahí, por ese lado. Pero... Es un conjunto de todo, también se fue formando alrededor de la banda un grupo de gente, de amigos, que está, o sea, también valoramos hasta que va y trae la birra a la heladera. Claro. Porque también eso genera compañerismo, digamos. O el mate, somos un grupo de gente, una banda muy, muy amiguera. Somos amigos. Bien. Sí, que es uno de los mejores climas también para trabajar, para hacer música, para todo. Y mira, yo voy a cumplir 38, estoy en la música desde chiquitito. Y el otro día hablábamos con el batero, que también tenemos más o menos la misma edad, y siempre coincidimos. En todo. Yo la paso muy bien en la banda. O sea, disfruto todo lo que hacemos juntos porque la verdad, obviamente que hay chispazos y hay roces y diferencias que siempre van a estar, si no, no sería un grupo. Tal cual. Y si no, sería muy aburrido todo también. Pero los ensayos nuestros, por ejemplo, ahora empezó, se sumó al staff de la banda Damián, que es un trompetista. Y la primera vez que vino nos dijo, me dice, che, la verdad que ustedes se cagan de risa. O sea, pones play, arrancan, ensayan, los temas suenan bárbaros todo y se dan el lujo de cagarse de risa todo el tiempo. Y si no vengo, le digo, me quedo en mi casa con mi hija y señora. Sí, sí. Dice, sí. Yo estuve escuchando algunos temas y la verdad que se nota como mucho, mucho power en cada tema y esto que ustedes contaban de la fusión de instrumentos. Sí. Que genera como un gran clima musical sonoro, bien. Sí, también tuvo mucho que ver también Goy, tuvo mucho que ver también en lo que ustedes escuchan en el disco, porque si bien la idea nuestra era meter todo en una olla y que salga lo que salga, sí. también había que acomodarlo, uh-huh. y acomodarlo en un disco como para que eso se aprecie. Claro, que salga de una manera particular para que. Y nosotros cuando elegimos como productor a él. ¿Cómo llegan a él? Por medio del Brujito de la Flor. Nosotros estábamos trabajando con otro productor, que habíamos empezado a grabar todas las tomas, pero notamos que lo que nosotros que necesitamos alguien que agarre todo eso que está dentro de la olla y que sepa cómo ordenarlo, no que investigue cómo ordenarlo. Claro. Entonces directamente fuimos a hablar con él, le mostramos el proyecto, escuchó los temas, nos vino a ver en vivo y nada, le agarró la banda al toque, entendió lo que queríamos, entendió lo que él quería hacer con la banda y hoy en día yo personalmente te puedo decir que tengo un amigo. O sea, tengo una relación muy, muy, muy linda con él y no está en duda ni de mi parte ni de parte de la banda que va a seguir siendo el productor artístico de la banda. Está bueno. ¿Podemos escucharlos un poco en vivo? Vamos anticipando. Vale. ¿Van a estar tocando en la Fiesta de la Flor? Exactamente. El martes 24 en Fiesta de la Flor, uh-huh. junto a la Tony Montana y Camineros, bandas amigas. Fiesta garantizada. No sé si ustedes fueron alguna vez a la Fiesta de la Flor. Sí, claro, aparte 25 feriados, así que acompaña feriado, a muchos. Bueno. Quien escuchó martes dijo, qué raro un martes, que no claro. sepan que el miércoles así que es feriado. Y bueno, queremos dejar 4 entradas. Bien. Para los que quieran, los oyentes que quieran venir, dejamos 4 entradas para, o sea, 2 pares de entradas para que vengan. Tienen que llamar, dejar el número de... Llamar, voy a pasar el chivo. 4864-0489 y 4866-1095. Perfecto. Dejan el nombre, apellido y número de documento y se llevan 2 par de entradas para ver la gran zarpazo. Me encantó. Fiesta de la Flor. Muy bien, Fiesta de la Flor, que se traslada normalmente es en la capilla, esta vuelta en plasma. Allí por San Telmo. Los chicos de Balada están por todos lados. Uh-huh. Le tocó a San Telmo, pero están por Palermo, están por todos lados. Sí, sí, sí. sí. Estuve viendo también unos videos. Que, sí, que nosotros para promocionar. Nosotros, bueno, ahí te das cuenta que, sí, cómo sí. nos divertimos. Sí, sí, se divierten, le ponen el cuerpo a todo. ¿Te gustó? ¿Te divertiste? Sí, sí, me gustó. ¿Te gustó el último? Sí, muy buenas interpretaciones. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a tocar el tema número 4 de nuestro disco, que se llama Amanecido Ayer, que es uno de los temitas más tranqui, una baladita, pero ya que estamos en un ambiente acústico, vamos a darle con ese. Vamos. Salí, no digas que no estoy, deja de mentir, no me digas más, no digas más que ayer. No, no. Te fue en este viaje de placer que solo vos lo conoces, no solo te dejé. Son mis luces que me ciegan sin razón, no me dejan ver, no me pidas las mentiras que junté. Amanecido estoy, por la ventana veo al sol, que no será distinta aquella noche que canté. Amanecido voy, no sigas que no encuentro palabras que he perdido ayer, camino hacia mi voz. No, no, no, no. Y si vuelvo hoy con mi guitarra y siento en vos la misma causa que dejé sola para perder. Es difícil ser la espada y la pared para suponer. Yo esperaba más, creía más que ayer. Amanecido estoy, por la ventana veo al sol, que no será distinta aquella noche que canté. Amanecido voy, no sigas que no encuentro palabras que he perdido ayer, camino hacia mi voz. No, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Muchas gracias. Bravo. Gran zarpazo, un acústico aquí en el sándwich Lambaré 873 para quien quiera pegarse una vuelta. Les invitamos. ¿Cómo se vienen preparando para esta fecha del próximo martes? El video de la promo te dice todo. Pero para quien no lo vio, quien está escuchando. Nada, sí, la verdad es que nos venimos preparando bien. Y tenemos un doblete, porque o sea, no sé cómo vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer. Sí. Pero el 24 tenemos la fecha. Uh-huh. Y el 25 a las 9 de la mañana empezamos a rodar nuestro videoclip. Que no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a estar ahí presentes. Obviamente. Eso me imagino que habrá sido todo de producción, ya sabía todo. Sí. Fue una apuesta, dijimos, bueno. ¿Se hace? Se hace. Y arrancan con el ritmo ahí de videoclip. Ya tenemos lo más importante es. ¿Tiene locación? Locación y el asado. Eso está. Ah, claro. Está garantizado. Era más importante el asado. Era el engaña pichanga para agarrarlas a todos. ¿No? Claro. Hay que si hay asado, se levantan temprano. Sí. Vamos a filmar nuestro. Vendría a ser nuestro tercer videoclip. Uh-huh. Del temita algo, que es el tema tropical. Del cual el señor es el protagonista del Ajá. video. Hay un guión para ese video. Sí, está el guión. Largo. Y vestuario. Mucho vestuario. Nos vamos a divertir más que en el video de la promoción. Sí. Buenísimo. Vas a garantizar. Todo lo que tenés que hacer es venir a ver a Gran Zarpazo y mirar y conocer a Little Michael. son dos, después, dos recomendaciones. Después sale todo con fritas. ¿Quién hace parte del guión? ¿Quién está a cargo por ahí más de lo que es la producción? Y decir, bueno, armemos video, hagamos. De la producción y la dirección del video, Maximiliano Villavedra y Emiliano Ledesma. Uh-huh. Que son dos chicos que colaboran con la banda, son amigos. Bueno, Maxi es el hermano de Seki. Y el Pela de Emiliano, que es un pibe que. Nos da siempre una mano, que son los que más entienden las cuestiones técnicas, cámaras, o Maxi trabaja mucho en lo que es publicidad y todo. Y después es puro pulmón nuestro, ideas y. Bien. Somos una máquina de hablar boludeces. Hay que grabarlas. Es difícil concretar esas ideas. Terrible. Entonces, nuestro manager nos dio la mejor idea que nos dio nuestro manager fue, che, si usted es una máquina de hacer pelotudeces, grábenla. Pero hay que darle forma. Claro, hay eso es más complicado. Claro, que esa es la parte cosa. Que tienen que hacer Maxi y Emiliano. Claro, gente que sabe claro. Hablar, ¿no? Pero el consejo de Brujito fue, firme esto es un diamante en bruto, fírmenlo, en algún momento esto va a servir. Así que bueno, le dimos pelota y de todo eso salió la idea para el videoclip. Así bien. Que en breve estará en nuestro canal en YouTube. Y dentro del disco también han quedado diamantes en bruto afuera, que luego dijeron, bueno, esto vamos a pulirlo y que salga en otro momento. Sí, bueno, originalmente el disco iba a tener 12 temas. Después por aconsejamiento, pero mira. Está bien, vale igual. Yo siempre digo lo mismo, mi diccionario tiene tres hojas. Sí. Y una está en blanco para que la escriba yo. Por consejo de Goy, miren chicos, no tiren todo acá, esto está bueno, déjenlo. Vamos a hacer 9, uh-huh. Bien hecho. Y bueno, fue lo que hicimos. ¿Y algunos de esos temas salen a alguna presentación quizás? Sí, están saliendo. Los temas que quedaron fuera del disco. Sí, son parte del repertorio de la banda. Que quedaron afuera por una cuestión no de ni que uno es mejor ni peor que el otro, sino como un consejo de guardemos esto para después. O sea, vamos a explotarlo más en vivo ahora y quizás tenga más para, digamos, no pasar un tema por encima del otro. Démosle de pelota a esto y esto guardémoslo para después. Diamante en Bruto, ¿podríamos escuchar ahora en este momento alguna de esas canciones que han quedado afuera? Sí, podemos tocar. Descoloqué. Tengo Windows 95 en este momento. ¿Qué es? O la que quieran, tampoco. El gran zarpazo define tema. Por no estar, y una sombra a mi lado va, y no siento que pueda ser tu amor. Y no sueño por no ser un prisionero de tu buena fe, y presiento en mi depresión que puede ser tu rol. Que no pueda gritar tu amor. ¿Cómo es posible que no pueda evitar tu amor? No, no, no, no, no, no. Miro el techo, me refleja tu sonrisa en el ventilador. No, no. Y no mientas, no sentir, darme la espalda da inseguridad. No te digas que te irás, que lo que digas ya no servirá. Y no es posible que no pueda gritar tu amor. ¿Cómo es posible que no pueda evitar tu amor? Hoy es posible que yo pueda llorar tu amor. ¿Cómo es posible que te pueda matar mi amor? No, no, no. Bien, el gran zarpazo aquí en el sándwich este mediodía, sabés que lo agarraron podés... con la guardia baja. Lo podés ir a ver el martes que viene, martes 24 de mayo, sabiendo que el 25 es feriado, en la fiesta de la flor que está cumpliendo 10 años junto a Camineros y la Tony Montana. Volvemos en breve, les vamos a pedir algún que otro tema más. Sépanlo, váyanlo pensando, porque tienen un momentito y enseguida volvemos con más sándwich. La música en vivo no se termina porque es viernes, porque seguimos con el gran zarpazo, porque tenemos un disco del cual están estrenando y de alguna forma también quiero que me cuenten también. Ya un poco estuvimos indagando en cómo fue todo ese proceso, pero ahora adentrando un poco más en lo que fue este mismo, digamos, camino que han hecho con el disco. Miro, me señalan, ¿quién tiene que hablar? Primero cuéntenme lo que quieran, o sea, ¿cómo fue que decidieron, bueno, vamos a sacar disco? ¿Qué, para dónde? Ya me contaron que contactaron a Algoy, decidieron ir también por ese camino, que fue también, supongo, charlado... a nivel banda fue una decisión, dijimos vamos por este lado. ¿Y qué hicieron? Y por eso decidimos como tomarlo un poquito más más profesional. Uh-huh. Eso está bueno también, viste, uno quizás se pone a grabar o grabar tema y que saca un disco a las corridas y te perdés un montón de cosas que son muy importantes. Sí. Sacar un disco